El impacto en la opinión pública del informe con donde la Universidad de Colorado, recomendando al gobierno americano el cese de todas las investigaciones oficiales, provocó un profundo desánimo entre los expertos. Sin embargo, ello no fue óbice para que se siguieran produciendo espectaculares encuentros cercanos con ovnis como el ocurrido el 12 de abril de 1967. Ocurrió en South Hill, en el estado norteamericano de Virginia. El protagonista, un gerente de almacenes llamado R.N. Crowder, que lo observó despegando desde el asfalto de la carretera. Tenía forma cilíndrica y había estado aterrizado en aquel mismo lugar. Eran tiempos aquellos en los cuales el proyecto Libro Azul estaba a punto de quedar finiquitado, pero las investigaciones prosiguieron y al lugar del encuentro se acercó el investigador Joseph Alan Hynek. Los estudiosos descubrieron en el mismo asfalto cuatro profundos orificios circulares y una mancha negra. Estaban justo en el mismo lugar desde el cual el ovni había alzado su vuelo. Hynek, tras los cálculos oportunos, determinó que aquellas huellas que formaban un cuadrado solo podían haber sido producidas por un objeto de decenas de toneladas de peso. Además, calculó que el artefacto tenía que despedir un calor de varios cientos de grados para haber provocado la calcinación localizada allí. En definitiva, una nave de procedencia desconocida había aterrizado en una carretera en el estado de Virginia. El 3 de junio de 1967, mientras en Estados Unidos seguían debatiéndose los procedimientos y conclusiones del informe Condon, se produjo un espectacular encuentro aéreo en España. Todo comenzó pasadas las 3 de la tarde, cuando sobre la zona de Tarabera de la Reina, la tripulación de un avión de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas observó un inmenso ovni de forma piramidal. El objeto era tan enorme y su presencia tan desafiante que el mando de la defensa aérea decidió enviar dos cazas en misión de identificación. Despegaron de la base aérea de Torrejón. La misión de los dos F-86 duró más de una hora. Los pilotos, como reflejaron en sus informes oficiales, lograron avistar el inmenso objeto que se encontraba muy por encima de ellos. Según la transcripción de las comunicaciones que mantuvieron con la torre de control, la pirámide estaba en posición invertida. Y no solo eso, sino cuando efectuaba movimientos, estos eran imposibles de seguir por los cazas. Los pilotos tuvieron la ocasión de poder fotografiar el objeto. La imagen, muy borrosa, fue ofrecida hace pocos años al público tras haber permanecido en secreto durante más de un cuarto de siglo. Sin embargo, lo que no se contaba en el informe oficial desclasificado era que el artefacto había sido seguido desde tierra por testigos de Extremadura y Castilla-León, confirmándose que estuvo sobrevolando aquellas tierras durante varias horas. Los datos y las apreciaciones de los pilotos fueron inequívocas. Aquella nave no era de tecnología terrestre. El expediente de este caso fue parcialmente revelado en 1976 al periodista e investigador navarro J.J. Benítez. Años después fue dado a conocer durante el polémico proceso de desclasificación de informes ovnis oficiales. Fue el primero de los grandes casos que nuestras fuerzas aéreas investigarían en aquellas fechas. Aún llegarían más, muchos más. De ellos nos ocupamos en venideros capítulos.